son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos ya rugiendo. Madre mía, niño, qué volumen se pone el naranjo en los auriculares. ¡Tasur! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Tremendo. Bueno, en fin, aquí estamos. Vamos a pasarlo bien en esta tarde de jueves en Classic con esas canciones que forman parte de tu vida, por supuesto. Y hoy vamos a buscar, bueno, ese talento que tienes. Si fueses famosa o famoso por algo en concreto, ¿por qué lo serías? Porque igual tienes una voz espectacular y cantas increíble. A lo mejor, no sé. Los 40 Classic. A la semana lees una cantidad de libros ingente. ¿Por qué serías famoso o famosa? Los 40 Classic. Comparte nuestro WhatsApp con nota de voz en el 616-850180. Naranjo, ¿usted por qué sería famoso? Pues yo sería famoso por mi unboxing de los CDs. Es verdad. Jorge, esa técnica infalible para que no se destruya el plástico. Es de guante blanco este tío.

El sonido de Duncan Du con Jardín de Rosas. Bueno, déjame recordarte que tenemos ya a la vista esa fecha con Mikel Erentzun como DJ invitado, ¿sí? Como escuchas, Mikel Erentzun será nuestro DJ invitado en la próxima clásica fiesta de los 40 Classic en Madrid. Apúntate la fecha, 19 de octubre, sábado por la tarde. Ahí estaremos en Oh My Club en Madrid. Voy a tener el honor de compartir la cabina junto a Mikel, junto al gran José Ángel. Bueno, lo vamos a pasar en grande. Sábado 19 de octubre, esa clásica fiesta ochentera en Madrid en Oh My Club. Hazte con tus entradas en santanderesmusic.es, los40classic.com o en ohmyclub.es. Lo vamos a pasar en grande, ¿eh? Tardeo y hasta que el cuerpo aguante, claro. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Compartiendo la tarde en los 40 Classic y hoy buscando, bueno, pues esa cualidad que tienes por la que perfectamente podría ser famosa o famoso. Hola. Hola, Classic. Yo soy Marcy de Tijuana, viviendo en una casita en Canadá. ¿Por qué sería yo famosa? Sería por ser bastante loquita, feliz, diciendo chistes, haciendo feliz a la gente. Eso me llena, me hace muy feliz y ustedes con su música también. ¡Bonito día! Hola, Jorge. Paloma de Vallecas. Pues yo soy famosa por distinguir perfectamente toda la gama de colores. Somos de colores. De un solo color, toda la gama que hay. Pues yo nací con dotes un poquito artísticas y modestamente, pues no sé si famosa, pero ganarme la vida podría ser cantando en un grupito o dibujando cuadros, que me gusta mucho pintar. Me gusta coser entonces y diseñar, así que, bueno, no sé si escogí el camino adecuado, pero que me desenvolvería bien en eso. ¿Seguro? Pues creo que sí. Claro, oye, pero desde luego vale para todo, mujer, madre mía. Te hace todo, te canta, te pinta, te hace todo. Bueno, ayer precisamente participé en uno de los juegos Belén de Barcelona. Estaba contando que estaba haciendo cómics. Me mandó uno de esos cómics, flipé. O sea, perfectamente podría ser famosa por eso. Cuéntame tú con nota de voz en el 616-850180. ¿Por qué cualidad podría ser famosa o famoso? El WhatsApp está a tu disposición. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, I'm not back again this time.

I'm here, I could have sworn. These are my salad days, maybe an eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. De Spandau Ballet con Gold, y ahora es el momento de subir a nuestro ritmo musical. Vamos calentando motores porque mañana llega a Zaragoza el festival Love the 90s. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Así que hoy tenemos sonido noventero en nuestro ritmo musical. Tres opciones son estas. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy, de Right Said Fred, es la primera opción de la tarde. Segunda opción, Sonic con Sky, que subirá al escenario de Love the 90s en Zaragoza mañana. Caso de Alice DJ y Better Off Alone, la tercera opción. Somos emisora oficial de Love the 90s. ¿Cuál de estas tres canciones quieres escuchar al final del show? Vota por tu favorita. 40. En nuestro Twitter puedes darle cariño a tu... a la que más te mole. Arroba los 40 Classic, ve votando. Y mientras, vamos a San Fernando con Manolo. Tu maleta de los sueños, o me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro camino.